qué hacer. Que te la prestes una noche y que la lleve a pasear en mi coche. Que vayamos un rato al cine o al teatro. Dime qué pasa si solo como amigos andamos de la mano. ¿Qué pasa? Que me compre un vestido y fraile toda la noche conmigo. Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme. Dime qué pasa si es buena mujer y yo solo su amante. Yo no soy ese lobo, no, no, no voy a devorármela. Yo no voy a destilar sus carnes ni enviarme su cuerpo. Radio Suquía. Yo no soy ese lobo, no, no, yo no voy a robársela. Mira, yo no voy a devorarla, no debes preocuparte. Feliz madrugada, mira, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Yo no soy ese lobo, vale. Yo no soy ese lobo, no sé, hace una luna. Yo no soy ese lobo, malando mi llorador. Yo no soy ese, no. Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Con la boquita, los masajitos, los matadores, los pisteros. Radio Suquía. La toquetera.